Hello? Is there anybody out there? Can anybody hear me? Hello, ¿me escuchan? Yeah. Quiero hablarte a ti. Hello? Un lápiz y un papel, por favor. Quiero sentarme a abrir mi corazón. Es que hay muchos escenarios, con muchas luces, mucho humo. Y si no lo escribo bien, mucha gente se confunde. Es que todos ellos dicen que mucho tú me usas. Es que no se trata de mí, se trata de ti. Que tu luz a mí brille. Si tienes un micrófono en tu mano, la gloria no es.